los iconoclastas del rock. Hoy miércoles 4 de febrero, a 10 días del Día del Amor y la Amistad. Váyase preparando. Sí, porque bueno, esto del Día del Amor a mí se me hace que es igual que el Día de la Mamá. No debes festejar a tu mamá solamente el 10 de mayo, igual que no debes festejar solamente al amor de tu vida el 14 de febrero. Eso es algo a lo que se consagra una vida. El sentido de la vida, pues en realidad es amar. Pero bueno, pues ya que es un día especial, pues le damos una especial celebración al Día del Amor y la Amistad. Bien, amigos, pues vámonos con nuestro primer segmento, nuestra primera sección, ¿verdad? De grandes bandas. Hoy vamos a hablar de esa excelente banda vocal llamada The Mamas and the Papas, las mamás y los papás. Ese gran grupo vocal californiano que estuvo integrado por John y Michelle Phillips. Ellos eran esposos, eran marido y mujer. Cass Elliot, ¿se acuerdan de ella? Que era la más llenita del grupo. Y Denny Doherty, él era canadiense, un cantante canadiense. Ellos fueron líderes en toda la parte del folk pop, todo ese pop folcloricón, ¿verdad?, que se tocaba en los Estados Unidos en la segunda mitad de los años 60. Pues bien, todo empezó cuando John y Michelle Phillips cantaban en un grupo llamado Journeyman, o sea, los viajeros, ¿verdad? Y el canadiense Denny Doherty y Cass Elliot estaban en otro grupo que se llamaba los Moog Goombs, semejante nombre. Bueno, allá en 1963, ¿sí?, fracasaron ambos en sus grupos, o sea, no hubo el éxito comercial, el éxito de crítica que se puede esperar, grupos que pasaron desapercibidos y acabaron fracasando. Entonces los cuatro se reúnen, se conocían de estar en el medio, todos ellos actuaban en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y de ahí se conocían. Incluso en el grupo de John Phillips estaba también Scott McKenzie, ¿se acuerdan? De San Francisco, Flores en tu Pelo, que lo escuchamos el otro día. Entonces se reunieron, vieron que sus voces podían conjuntarse, armonizarse, hicieron un grupo que le llamaron The Magic Circle, el círculo mágico. Para 1964 se contrataron con Lou Adler para que los manejara, los representara, y se trasladaron a la ciudad de Los Ángeles, esa ciudad en efervescencia, en la siempre alegre California, la progresiva California, y aquellos locos años de la primera mitad de los años 60 en Los Ángeles, California. Bien, amigos, vámonos a nuestro primer corte musical del día de hoy. Vamos a escuchar una canción de Mamas and the Papas que se llama Dedicate to One I Love, dedicado a quien amas, se tradujo aquí. Fue escrita por Loman Poling y Ralph Bass. Es una canción que lanzaron ellos, los Mamas and the Papas, en 1967, llegando al segundo lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Sí? En esta canción, ya en 67, ya Mamas and the Papas ya eran famosos, pero fue este el primer corte donde Michelle Phillips hace la voz principal en lugar de Cass Elliot, que siempre hacía la primera voz femenina. Pues bueno, vamos a escuchar este corte llamado Dedicate to One I Love, dedicado a quien amas, con The Mamas and the Papas. It's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to want you to do, especially for me, that it's something that Ya estamos de regreso aquí en www.elpuntocritico.com, en los iconoclastas del rock. Hoy estamos hablando de la banda californiana The Mamas and the Papas, las mamás y los papás, pues quienes no estaban muy contentos con el nombre que tenía el grupo en esos años, que se llamaba The Magic Circle, el Círculo Mágico, y se pusieron a buscar un nombre nuevo. Finalmente, del nombre que adoptaron de Mamas and the Papas, pues hay dos versiones de por qué se pusieron así. Una de esas versiones dicen que ya que estaban buscando nombre, estaban pensando en un nombre nuevo, estaban reunidos viendo la televisión y en la tele pasaron algo en lo que se mencionó alguna cosa acerca de una mamá. Entonces Cass Elliot dijo que ella quería ser una mamá, ¿sí? Michelle dijo que ella también, que le gustaba, y entonces fueran las mamás. Entonces John y Denny se miraron y dijeron que si ellas eran las mamás, pues ellos serían los papás. Por lo tanto quedaban las mamás y los papás. Esa es una de las versiones. Otra versión dice que durante los conciertos, los jóvenes de aquel entonces, de la primera mitad de la década de los 60, se referían a las chicas como a las mamás, ¿sí? Entonces John y Denny reclamaban, pues si ustedes son las mamás, nosotros seremos los papás, y así salió el nombre del grupo. ¿Cuál de las dos es la buena? Pues quién sabe, pero son dos anécdotas muy curiosas, muy, muy simpáticas de escuchar para ellos. Vámonos con otro corte, amigos. Esta canción, una super canción de Mamas and the Papas, se llama Monday Monday, lunes lunes, escrita por John Phillips y fue lanzada en 1966 en su álbum If You Can't Believe Your Eyes and Ears, si puedes creerle a tus ojos y a tus oídos. Con esta llegaron al primer lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Vámonos pues, amigos, con este corte Monday Monday con The Mamas and the Papas. Para. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday. live. It was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en www.elpuntocritico.com. Estamos en los Iconoclastas del Rock y hoy estamos hablando de esta gran banda californiana de Mamas and the Papas, grupo que tuvo una vida breve, nada más de 1964 a 1968 en que se disolvieron, pese a que lanzaron álbumes de gran éxito, lanzaron 5 álbumes, todos ellos muy, muy exitosos. Sin embargo, este grupo se disolvió, pues yo creo que en las peores circunstancias en las que un grupo puede disolverse. Verán ustedes, Michael Felix y Michael, no, Michelle Phillips, perdón, se pronuncia así, la esposa de John Phillips, del mismo grupo, y Denny Doherty, que también era miembro del grupo, eran amantes y lo mantenían en secreto. Imagínense qué situación más difícil, estos dos amantes, pero además en el mismo grupo pues estaba el esposo de ella, John Phillips. Lo mantuvieron en secreto. En un viaje que hicieron a México, se dice que aquí a Acapulquito, Denny le contó a Cass Elliot, la más llenita de ellas, su relación con Michelle. Cass se enojó porque pues estaba secretamente enamorada de Danny, ¿sí? Tiempo después, John Phillips, el marido, lo sorprendió en pleno clinch y se fue de la casa, se armó la rebambaramba. Por ahí a quien ha sospechado que tal vez Cass Elliot pues le dijo algo a John Phillips, ¿no? Del secreto que le habían compartido, quizá eso nunca se sabrá, pero pues hay quien lo piensa, ¿verdad? De ahí se armó un problema muy fuerte, muy, muy fuerte entre ellos. Más adelantito, John y Michelle, se reconciliaron y el grupo siguió hasta 1968, año en que de plano se disolvieron, se separaron. ¿Por qué? Porque había sido muy duro. Usted imagínese, póngase en el lugar de John Phillips, ¿verdad? Y encuentra a su compañero de banda, ¿verdad? Pues de novio con su mujer, los cacha y todo, y luego tener que estar de gira, estar trabajando con él, verlo todos los días, pues igual que a su esposa, que lo traicionó, etcétera. No creo que fuera una situación sencilla para ninguno de ellos tres, ni para Cass Elliot, ¿verdad? Porque si ella estaba enamorada de Denny Doherty, pues también ya se le habría hecho una situación incómoda, ¿verdad? Además de eso, pues empezaron a tener muchos y muy graves problemas, amigos, ellos, con el alcohol, con las drogas, ¿verdad? La tensión que provocó toda esa infidelidad, porque Denny Doherty le empezó a entrar duro al alcohol pues para tratar de olvidarse de Michelle Phillips. John Phillips le entró durísimo a las drogas, muy, muy fuerte, sobre todo en la etapa posterior. Además, donde Papas fue más fuerte, de hecho fue perdiendo talento y habilidad compositiva, John Phillips a partir de todo este problema y la banda finalmente terminó, aunque en 1971 lanzaron su último álbum porque pues el contrato que tenían con la disquera todavía le faltaba un álbum que completar, se reunieron exclusivamente para grabar el álbum, que también fue un álbum muy exitoso el que lanzaron en aquel 1971. De hecho, Cass Elliot también provocó un poquito de tensión entre el grupo, porque ella decía, ya venía diciéndolo de tiempo atrás, que ella quería hacer una carrera de solista, lo cual también pues provoca problemas, vaya, pues, si te quieres ir, vete, ¿no? Yo creo que era la postura de los otros. Finalmente, al disolverse el grupo, pues Cass Elliot siguió una carrera de solista, le fue bien, tuvo por ahí un par de canciones en el top ten, ella le iba bien. Desgraciadamente, Cass murió el 29 de julio de 1974, pues no mucho tiempo, después, unos 6 años después de haberse separado. Murió víctima de un ataque cardíaco. No es difícil pensar que Cass, en paz descanse, tuviera problemas cardíacos debido a su sobrepeso, ¿no? John Phillips también murió de un ataque al corazón el 18 de marzo del 2001. Un hombre que quiso seguir una carrera en solitario, no logró nada relevante, las drogas no lo dejaban, lo esclavizaron de tal suerte, dañaron mucho su salud y ahí terminó este pobre de un infarto también. Denny Doherty, el otro cantante, murió por problemas renales el 19 de enero del 2007. Y Michelle Phillips, finalmente la que provocó gran parte de todo este problema junto con Denny Doherty, pues ahí sigue. Se separó después de John Phillips, se volvió a casar, tuvo el récord de menor duración en un matrimonio, se separó a la semana de haberse casado después. Ella siguió una carrera cinematográfica donde pues tuvo un cierto éxito, o por lo menos se mantuvo ciertamente ocupada. Yo creo que tenía que distraer un poquito su conciencia, ¿verdad? Para eso se mantenía ocupada esta señora Michelle Phillips. Y así fue el asunto, ella ahí está todavía, ya está viva, y The Mamas and the Papas es un grupo cuyo lugar ya está dado, es un lugar que nadie les quita, un grupo muy admirado de esa época dorada de los años 60, del verano del amor, de toda esa cultura hippie que le dio ese lustre a la década de los 60. Vámonos pues, amigos, con otro corte de The Mamas and the Papas, una de sus grandes canciones, de las más conocidas de ellos, se llama California Dreaming, Sueño de California, canción escrita por John y Michelle Phillips. La lanzaron en noviembre del 1965, le fue bien, muy bien a la canción, llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Es una canción que habla de que Michelle, estando en Nueva York junto con John Phillips, soñaba con venir a California, con vivir en California y hacer una carrera artística ahí. La escribieron por ahí de 1961 y pues bueno, se les cumplió, se pudieron concretar ese sueño. Vámonos pues, amigos, con este corte, California Dreaming, Sueño de California, con The Mamas and the Papas. Gracias que nos sigue aquí en www.elpuntocritico.com. Entra a nuestra página de internet, de que es la misma, www.elpuntocritico.com, y ahí a la derecha encontrará un banner que dice radio, le da usted clic y se pone a escuchar el mejor programa de rock del universo y sus alrededores. También puede seguirnos a través de TuneIn, si no tiene usted la aplicación, la baja, en buscar le pone El Punto Crítico, le da clic en seguir y adelante para que venga usted de regreso a casa escuchando buen rock de ese que nos gusta a todos, ese rock clásico que ha sido el soundtrack de nuestras vidas. También síganos en Facebook, en nuestra página de Facebook, que se llama El Punto Crítico Radio. Escríbanos todas sus sugerencias, comentarios, peticiones. Nosotros estamos para servirle en todo lo que usted quiera escuchar. Sígame en mi página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días subimos videos, fotografías, información, reseñas. Nos echamos unas discusiones muy sabrosas, como hoy que estuvimos discutiendo un poquito acerca de Pink Floyd, de un artículo que publiqué que se llamaba De la psicodelia al Pink Floydismo. Y ahí estuvimos hablando un poquito de las virtudes de Pink Floyd en esta comunidad, que ya somos más de 8,000 personas alrededor del mundo que estamos integrados en Los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, pues vamos a continuar nosotros con el Festival de Woodstock. Empezamos ayer a hacer esta reseña de este memorable Festival de Woodstock, que se llamó así, 3 días de paz y de música. Qué bonito nombre, la verdad, un nombre muy, muy bonito, aunque el cartel no me gustaba mucho. Cartel muy rojo con un pajarito ahí como que no venía al caso. Siendo que la cosa era hippie, pues yo tal vez lo hubiera pensado un cartel más colorido, más llamativo en ese sentido, más con el símbolo del arco iris, que fue el símbolo del hipismo, ¿sí? Pues bien, durante este festival ayer ya hablamos de la afluencia, que fue de más de 500,000 de gentes, por ahí así, cuando se esperaban solo 60,000, amigos. Pero bueno, pues ya que llegaron los 500, pues al cobijo de toda esta música de rock con su estímulo, pues se vivieron noches muy intensas de sexo y de drogas en este festival de Woodstock. Destacó mucho el uso del LSD y la marihuana en esto, ¿no? Todo esto, pues usted imagine, todos estos jóvenes hippies, ¿verdad?, buscando vivir la vida en paz y en armonía. Viva el pacifismo y el poder de las flores y todos estos postulados hippies envueltos en música de rock. Pues sí, la verdad fue una cosa que quienes estuvieron ahí dicen que fue memorable. Yo nomás le quitaría el uso de las drogas y toda esa promiscuidad y pues me quedo con el rock, desde luego, ¿no? Hablan quienes estuvieron ahí que las condiciones sanitarias fueron francamente deplorables, amigos. Imagínense, esperas a 60,000 personas en una granja y te llegan 500,000. O sea, pues sí, no hubo manera de atender a toda esa multitud, ¿verdad?, que llegó ahí, ¿verdad? También durante el festival, pues platican que hubo 3 muertos, ¿sí? Uno de estos pues fue un por sobredosis de heroína, lo cual pues era lógico en ese ambiente, con ese exceso con el que se manejó todo eso, ¿eh? Otra fue por la ruptura de un apéndice, pues igual se dice que podría haber sido una persona que de tanta droga igual ya se anestesió un poquito y no sintió la ruptura del apéndice, se le hizo peritonitis, se le extendió la infección y pues hasta más vernos fue a apartar nuestro lugar ahí arriba con San Pedro. Persona y otra parece que fue en un accidente con un tractor, el cual pues desde luego hay que pensar que también el tipo andaba medio tocho, ¿verdad?, con una tachita en el organismo, se puso a jugar con un tractor, se cayó, parece que le pasó el tractor por encima, y otro más que se va a ver crecer los rábanos desde abajo. Entonces estos 3 pues fueron de los que se supieron, quién sabe si haya habido más. Lo que sí se dice también es que durante el festival, en esos 3 días y medio que duró, ocurrieron 2 nacimientos. O sea, que fueron 2 chavas que se ve que ya estaban a punto de dar a luz, pero no se quisieron perder el festival o se las llevaron a fuerzas, quién sabe, tú te vienes, cómo no, nada que te esperes aquí en la casa. Entonces pues nacieron 2 chicos ahí, quién sabe cómo les habrán puesto de nombre, ¿no? Woodstock o algo así, o Bethel, porque fue en una granja llamada Bethel. Quién sabe cómo le habrán puesto a estos niños. Pues vamos a escuchar un primer corte de este festival de Woodstock. Vamos a escuchar la canción de Green River con Creedence Clearwater Revival, esta genial canción escrita por John Fogerty, que lanzaron en julio del 69 los Creedence, llegando al segundo lugar en los Estados Unidos. Tomando en cuenta que ellos la interpretaron el sábado 16 de agosto del 69, durante su turno, los Creedence en el Festival de Gusto, pues la canción tenía un mes de haber sido lanzada, o sea que estaba en plena efervescencia. Vámonos pues con este corte, amigos. Green River, Río Verde, con Creedence Clearwater Revival en Woodstock. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando del Festival de Woodstock, de allá de 1969. De este festival, amigos, se hizo un documental que se tituló, igual que el nombre del festival, Woodstock, tres días de paz y música. Pueden buscarlo en YouTube, está todo el documental, es muy bueno, vale mucho la pena verlo. Sobre todo ya a estas alturas del partido, pues ya resulta ser un documento histórico de cómo eran aquellos festivales, la forma de ser, de pensar de la juventud de finales de los años 60, que era una juventud en su mayoría que asistieron a este festival, pues gente hippie, no todos, pero sí una gran cantidad de hippies que asistieron. Estaban en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, iban a favor del pacifismo, el poder de las flores, la convivencia armónica, eran ecologistas, es querían, bueno, no sé si ecologistas o querían vivir en la naturaleza, porque creo que son dos cosas que no se parecen mucho, pero bueno, a ellos les gustaba vivir medio en cueros ahí en la naturaleza, pues es su forma de vida. De hecho, es un movimiento que ya después ya no siguió adelante, no traspasó la barrera de los años 60. Mi tesis, mi opinión, es que la cosa fue política. Ellos se oponían a la guerra de Vietnam, una guerra pues patrocinada, iniciada por Richard Nixon. Yo creo que sus adversarios políticos, ¿va?, pues hicieron todo un movimiento que se opusiera a la guerra de Vietnam para desprestigiar a Richard Nixon, que finalmente lograron sacarlo de la Casa Blanca. Curiosamente, pues una vez que ya debilitaron a Richard Nixon, ya no se volvió a saber del hipismo. Quizá ya habían logrado lo que habían querido y se les olvidó estar protestando, porque Estados Unidos no ha dejado de ser belicoso ni un solo instante de su existencia. Pero bueno, eso es otra cosa. Este documental que pueden encontrar en YouTube, véanlo, vale mucho la pena. Es todo un documento histórico. Fue dirigido por Michael Whiteley y editado por Martin Scorsese, que estaba haciendo sus pininillos por aquella época. Es un excelente documental, yo ya lo he visto unas 3 o 4 veces, ¿verdad? Ganó un Oscar al mejor documental en 1970 y desde luego es un documento histórico. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo tiene registrado como documento histórico, de verdad. Algo muy interesante que vale la pena ver. Vale la pena ver, pues, anécdotas que se han contado acerca del festival, ahí las ve uno en vivo. Por ejemplo, la parte que se cuenta que Jimi Hendrix tocó el himno de los Estados Unidos solamente con su guitarra en protesta por la guerra de Vietnam, ¿sí? También, pues pretendiendo llamar la atención y todo, quemó su guitarra al final de la audición, le la roció con gas, le puso un cerillo y la chicharró. Claro, primero la desconectó, si no hubiera hecho ahí una matazón impresionante este don Jimi. Pero vaya, son cosas que le han ido dando sabor, le dieron color a este gran festival de rock, que como decíamos ayer, es un festival donde muchos se dieron a conocer y otros se consolidaron en este festival, y otros simplemente llegaron a ratificar su condición de grandes bandas de rock, como Creedence, como Who, que se presentaron ahí. Mañana vamos a ver todos los que se presentaron, cómo fue el programa, y se van a sorprender artistas que rechazaron la invitación para ir a Woodstock. Sí, ya lo veremos mañana. Vámonos con este corte, amigos, también del Festival de Woodstock. Es la famosísima Purple Haze, Neblina Morada, de Jimi Hendrix, escrita por él. La había lanzado ya 2 años antes, en marzo del 67, llegando al tercer lugar en los Estados Unidos y a un sorpresivo lugar 65 en los Estados Unidos. No cabe duda que nadie es profeta en su tierra. Ya tiempo después, Jimi, ya para 68, final de 68, ya era una celebridad también en los Estados Unidos. No olviden que Jimi empezó su carrera en el Reino Unido, no en los Estados Unidos. Pues bien, amigos, vámonos con esta Purple Haze de Jimi Hendrix, interpretada por él mismo y su banda en la mañana del lunes 18 de agosto de 1969 en el Festival de Woodstock. Vámonos pues con Purple Haze, con Jimi Hendrix. Thank you. Ya estamos de regreso aquí, amigos, en www.elpuntocritico.com. Estamos en los iconoclastas del rock. Mañana vamos a continuar con el Festival de Woodstock. Seguiremos recordándolos, todos esos grandes artistas que ahí se presentaron y todo el gran suceso que fue finalmente este festival. Vámonos pues con nuestro set de canciones, que es la última parte de nuestro programa. Vamos a iniciar con una canción que todos conocimos y todos bailamos. Se llama How Deep Is Your Love. ¿Qué tan profundo es tu amor? Fue escrita por los hermanos Gibb, los Bee Gees, por los tres. Fue escrita esta canción. Originalmente la habían hecho para Yvonne Elliman, pero después se arrepintieron porque la usaron para la banda sonora de la película Saturday Night Fever con Travolta. ¿Se acuerdan todos cuando nos vestíamos con nuestros cuellotes y nuestros trajesotes para ir a bailar? Muy bien, esta canción llegó al segundo lugar en el Reino Unido y se metió al top 10 en los Estados Unidos. Está en el lugar 366 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Vámonos pues, amigos, con este corte, How Deep Is Your Love, ¿qué tan profundo es tu amor?, con los Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Is your love? How deep is your love? I really mean to love. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en www.elpuntocritico.com, en los iconoclastas del rock. Estamos en nuestro set de canciones. Ay, con esta de How Deep Is Your Love, me transporté a mis ya lejanos años de estudiante, recordando todas aquellas fiestas donde bailábamos esta y otras muchas canciones de aquella película Saturday Night Fever, que fue un super fenómeno, el álbum más vendido de todos los tiempos, Saturday Night Fever. Si me está escuchando mi comadriux, esta Nora, ¿te acuerdas, comadre, de aquellas fiestas? Válgame Dios, qué cosa. Bueno, amigos, vámonos con otro corte. La canción se llama Without You, sin ti. Hoy andamos románticos esta tarde. Una canción que fue escrita por Peter Hamm y Tom Evans, ambos del grupo de Badfinger. ¿Se acuerdan de ellos? Ya hemos hablado de ellos aquí en Los Iconoclastas. La lanzaron originalmente ellos, los Badfinger. No les fue muy bien, pero no promovieron la canción. Se las pidió Harry Nilsson, les mostró la idea que tenía de cómo arreglarla, le autorizaron a lanzarla y la lanzó en octubre de 1971, llegando a un arrollador primer lugar en los Estados Unidos y en la mayoría de las listas de popularidad del mundo. Fue un éxito mundial sin precedentes allá en el 71 esta canción. Vámonos pues, amigos, con Without You, sin ti, con Harry Nilsson. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Estamos de regreso aquí en www.elpuntocritico.com, en Los Iconoclastas del Rock. Estamos en nuestra sección del set de canciones. Ay, escuchamos ahora esta que acabamos de oír de Harry Nilsson, Without You. Me decían aquí los muchachos que estamos enamorados y sí, hoy andamos románticos el día de hoy, recordando aquellos viejos tiempos y aquellas viejas fiestas donde todas se bailaban, sin lugar a dudas. Pues vamos a seguir con el ambiente de fiesta. Vas a escuchar una excelente canción que se llama You're the First, the Last, My Everything. Eres la primera, la última y mi todo, del gran Barry White. Esta es una canción que fue escrita por un señor Peter Radcliffe allá en 1953, una canción que nadie le hizo caso, él la compuso y pues nadie se la compraba, nadie la quiso, nadie nada, pues ahí estaba en el registro de los derechos de autor, hasta que se dio una vueltecita por ahí Barry White, escuchó la canción, le gustó, pidió permiso, pagó los derechos, le hizo algunos arreglos, algunas modificaciones, le dio crédito al autor como corresponde. Barry White siempre fue una persona sumamente honesta y derecha en sus negocios. La lanzó en octubre del 74, llegando a un primerísimo lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Vámonos pues con este corte. You're the first, the last, my everything. Eres la primera, la última y mi todo, con Barry White. A todos mis amigos de la prepa que estén escuchando este programa, un gran abrazo, un gran saludo. Todo este corte he estado acordándome de aquellos viejos tiempos, las fiestas, aquellos días en la escuela, en la facultad, todo. Y bueno, qué tiempos hermosos, tiempos con esta música de rock tan entrañable que ha sido el soundtrack de nuestras vidas, sin lugar a dudas. Bien amigos, hasta mañana, todo lo que inicia se termina, hemos llegado a nuestro final el día de hoy. Muchísimas gracias a Nel y a Beto aquí en Los Controles. Los dejo en la presencia siempre grata de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del rock, del universo y sus alrededores, sin lugar a dudas. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, dejándolos con esta canción hermosa que se llama When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer, lanzada por Percy Sledge en abril de 1966. Hasta mañana, y como dijo la venada, vámonos todos a nuestra morada.